cogen dos niñas la comba y se canta así. Yo tengo un carro, y la niña se agacha, y la soga la elevan para arriba. Y al decir la niña, y una carreta, otra vez la soga, y un par de mulas, siempre elevando la soga para arriba cuando la niña se agacha. Campanilleras, las campanillas son de oro y plata, y una morena que a mí me mata. Morena mía, ponte a servir, y lo que gane, dámelo a mí. Para tabaco, para papel, para cerilla, para encender. Siempre hilo, seda, cañamazo y fuera, tres saltos.